Hoy nadaremos en aguas un poco más profundas y en esta lección llegaremos al tema básico de Romanos, la justificación por la fe, la gran verdad, más que cualquier otra verdad que dio lugar a la Reforma Protestante. Y a pesar de todas las afirmaciones, en lo contrario, Roma no ha cambiado de los días de Lutero hasta nuestros días en esta creencia hasta ahora. Así como no lo hizo en el 1520, cuando el Papa León emitió una bula papal condenando a Lutero y sus enseñanzas, Roma no ha cambiado. Lutero quemó una copia de la bula porque si había una enseñanza que nunca podría hacer concesiones, era y es la justificación por la fe. La frase en sí es una figura basada en la ley, porque el transgresor de la ley se presenta ante un juez y es condenado a muerte por sus transgresiones. Pero aparece un sustituto y toma sobre sí las faltas del transgresor y limpia al infractor. Y al aceptar el sustituto, el culpable ahora se encuentra ante el juez, no solo libre de su culpabilidad, sino que también se considera que nunca cometió las faltas por las que fue llevado ante los tribunales. Y eso es porque el sustituto, que tiene un historial perfecto, le ofrece al transgresor perdonado su propio cumplimiento de la ley. Una transacción increíble, perfecta, que tristemente muchos piensan que es demasiado buena para ser verdad. En un momento más, regresaré. De vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzaremos con la porción bíblica central de hoy que está en Romanos 3:28 y dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El corazón del descubrimiento de ambos, el apóstol Pablo y Martín Lutero, era la genuina claridad sobre la forma en que las exigencias de la justicia de Dios pueden ser satisfechas sin eliminar la ley. La clave para ello es que Cristo reunió las demandas de la justicia divina por nosotros y a la vez cumplió perfectamente con la ley al morir por los pecadores. Y de este modo, como portador del pecado, Cristo satisfizo las demandas de la ley de Dios que exige la muerte eterna, pues la paga del pecado es muerte. Y mediante el pago de la deuda y la vida santa de Cristo, Dios ha hecho total provisión para el perdón completo del pecado humano. En el plan de salvación, cada uno de nosotros es transgresor. El sustituto, Jesús, tiene un historial perfecto y Él se presenta ante la corte en nuestro lugar y su justicia es aceptada en lugar de nuestra injusticia. Por eso somos justificados ante Dios no por nuestras obras, sino por causa de Jesús, cuya justicia se hace nuestra cuando la aceptamos por fe. Hablando de buenas noticias, ¿qué te parece? A decir verdad, no puede haber nada mejor que esta noticia. ¿Y qué dice Pablo sobre la ley, sobre lo que hace y sobre lo que no hace o no puede hacer? ¿Por qué es tan importante que todos los cristianos comprendan este tema? Romanos 3, 19 y 20, y nos dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo está usando el término ley en su sentido amplio, según lo entendían los judíos en su época. Por el término Torá, la palabra hebrea para ley, un judío aún hoy piensa específicamente en las instrucciones de Dios en los primeros 5 libros de Moisés, pero también más en términos generales en todo el Antiguo Testamento, que se le llama las Escrituras. La ley moral, más su amplificación en los estatutos y juicios, así como en los preceptos ceremoniales, es parte de estas instrucciones. Y debido a esto, aquí podemos pensar que en la ley como un sistema del judaísmo. Estar bajo la ley significa estar bajo su jurisdicción. Sin embargo, la ley revela los defectos y la culpa de una persona ante Dios. La ley no puede eliminar la culpa. Es como un espejo nada más. Nos muestra lo malo que estamos. Lo que puede hacer es llevar al pecador a buscar un remedio para ese mal. Y cuando aplicamos el libro de Romanos a nuestra época, cuando la ley judía deja de ser un factor, pensamos en la ley especialmente en términos de la ley moral. Esta ley no puede salvarnos, así como el sistema del judaísmo tampoco podría salvar a los judíos. Salvar a un pecador no es función de la ley moral, escucha bien esto. Su función es revelar el carácter de Dios y mostrar dónde es que la gente no logra reflejar ese carácter. Cualquiera sea la ley, moral o ceremonial, civil o una combinación de todas ellas, guardar todas y cada una de ellas en sí no hará que una persona sea justa a la vista de Dios. Es más, la ley nunca tuvo esa finalidad. Al contrario, la ley debía señalar nuestras deficiencias y conducirnos a Cristo. La ley no puede salvarnos, así como los síntomas de una enfermedad no pueden curarnos de una enfermedad. Los síntomas no curan, indican la necesidad de curarse. Así es como funciona la ley. Bueno, ¿cómo podemos entender lo que significa este versículo? Vamos a Romanos 3:21 y dice así. Ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta nueva justicia se contrasta con la justicia de la ley, que era la justicia con la que estaban familiarizados los judíos. La nueva justicia se llama la justicia de Dios, es decir, una justicia que viene de Dios, una justicia que Dios provee y la única que Él acepta como verdadera justicia. Por supuesto que esta es la justicia que Jesús obró en su vida mientras estuvo aquí en el cuerpo humano. Una justicia que les ofrece a todos los que la aceptan por fe, que la reclaman para sí, no porque la merezcan, sino porque la necesitan. Yo leo este comentario inspirado de mi autora favorita, Elena de White, Mensajes Selectos, tomo 1, página 430. Dice, la justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia y ante la ley, el pecador debe ser justo. Pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida, la trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. Qué cita tan maravillosa que trae paz y esperanza. Pregunto, ¿cómo puedes aprender a aceptar esta maravillosa verdad? La fe en Jesucristo es mucho más que un asentimiento intelectual. Es más que un simple reconocimiento de ciertos hechos sobre la vida de Cristo y su muerte. La verdadera fe en Jesucristo es aceptarlo como Salvador, sustituto, garante y Señor. Es escoger su modo de vida, es confiar en Él y procurar vivir por fe conforme a sus mandamientos. El papel de la ley en conducir a la justificación es esencial, sumamente esencial, vital. Por eso cuando Pablo se refiere a la ley en el sentido amplio a la Torá, él se refiere a los primeros 5 libros de Moisés y en general a todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, muy a menudo tiene en cuenta la ley moral y su amplificación bíblica en los estatutos, decretos y preceptos ceremoniales. O sea que estar bajo la ley significa estar bajo la jurisdicción de la ley que define el pecado y genera la culpa ante Dios. Sin embargo, el punto clave aquí es que, mientras que la ley no tiene poder para redimir, puede conducir intencionalmente al pecador a tratar de buscar remedio para el pecado. La ley no puede hacer justa a una persona ante los ojos de Dios, porque la ley no salva, el que salva es Jesús. Pero Dios puso su ley para proteger a aquellos que la ha salvado. Y más allá de ese cerco, es terreno del enemigo, donde hay pecado, muerte y estamos perdidos. Y Jesús murió para que ya no vivamos en el pecado, en su terreno, sino en su terreno donde hay paz, seguridad y salvación. Por eso el salmista exclamó: mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay para ellos tropiezo. Pero veamos cómo actúa la gracia de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo y qué significa la redención en Jesús? Romanos 3, 24, y nos dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es esto de ser justificados? ¿Qué es esta idea que encontramos en este versículo? Déjame complicarte la vida un poquito con el idioma griego para entender mejor el significado. La palabra griega dikaio, traducida como justificar, puede significar hacer justo, declarar justo o considerar justo. La palabra se forma sobre la misma raíz de dikaiosune, justicia, y que la palabra dikaioma, requerimiento justo. Por lo tanto, existe una estrecha conexión entre justificación y justicia. Una conexión que no siempre se da en diversas traducciones. Somos justificados cuando somos declarados justos por Dios. Antes de esta justificación, una persona es injusta y por lo tanto inaceptable para Dios. Después de la justificación, la persona es considerada justa y por lo tanto aceptable para Él. Y esto sucede solamente a través de la gracia de Dios. Y gracia significa favor. Cuando un pecador acude a Dios en busca de salvación, es un acto de gracia considerar o declarar que esa persona es justa. Es un favor inmerecido y el creyente es justificado sin ningún mérito propio, sin ninguna pretensión de ofrecerle a Dios en nombre propio más que su absoluta impotencia. La persona es justificada mediante la redención que es en Cristo Jesús, la redención que Jesús ofrece como sustituto y garante del pecador. La justificación en Romanos se presenta como un acto puntual, es decir, se da en un momento determinado en el tiempo. En un momento el pecador está fuera, es injusto e inaceptable, y al instante siguiente, después de la justificación, la persona está adentro, es aceptada y justa. ¿Sabes que esto es algo instantáneo? Y algunos piensan que es algo que tiene que ser un proceso larguísimo. Confunden la justificación con la santificación, que es el proceso de toda la vida. Y ahora vemos la maravilla de que en Cristo la justificación es completa, que ocurrió en un momento cuando se entregó totalmente a Cristo. Justificados literalmente es al haber sido justificados. Por supuesto, si el pecador justificado se apartase y luego regresar a Cristo, la justificación volvería a tener lugar. Además, si se supone que la reconversión es una experiencia diaria, existe la idea de que la justificación podría considerarse una experiencia repetitiva, o sea, un nuevo nacimiento cada día. Pero tiene que haber un punto de quiebre, un momento cuando aceptamos, pasamos de muerte a vida. Momento que aceptamos a Jesús, pero a veces el pecado nos separa y tenemos que nuevamente reclamar su gracia, su perdón, para ser justos ante Dios. Pregunto, con la buena noticia de que la salvación es tan benigna, ¿qué impide que la gente la acepte? En tu propia vida, ¿qué cosas hacen que te abstengas de todo lo que el Señor te promete y te ofrece? Pasemos ahora a considerar el siguiente versículo, donde él habla de la justicia de Cristo y da mayores detalles sobre la gran noticia de la salvación. Romanos 3:25. A quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, aquí él utiliza una palabra bastante sofisticada que es propiciación. La palabra griega para ello es hilasterion. Y en el Nuevo Testamento aparece solo aquí y en Hebreos 9:5, donde se traduce como propiciatorio. Por la manera en que se usa en Romanos 3:25 para describir el ofrecimiento de la justificación y la redención mediante Cristo, la propiciación parece representar el cumplimiento de todo lo que tipificaba el propiciatorio en el Antiguo Testamento, en el santuario del Antiguo Testamento. Por lo tanto, esto significa que por su muerte sacrificial, Jesús ha sido proclamado el medio de salvación y se lo representa como el proveedor de la propiciación. En síntesis, esto significa que Dios hizo lo que se necesitaba para salvarnos. Y este versículo también habla de pasar por alto los pecados. Son nuestros pecados los que nos hacen inaceptables ante Dios. No podemos hacer nada por nosotros mismos para eliminar nuestros pecados, pero en el plan de redención Dios ha provisto un camino para que estos pecados sean remitidos mediante la fe en la sangre de Cristo. Pero también habla de pasar por alto. Esto de ningún modo es ignorar los pecados o hacerlos a un lado, porque si nomás ignorarlos, Dios puede pasar por alto los pecados del pasado, porque Cristo ha pagado el castigo por los pecados de todos mediante su muerte. Por lo tanto, cualquiera que tenga fe en su sangre puede librarse de sus pecados, porque Cristo ya murió por él. Leo ahora Romanos 3, 26 y 27 y nos dice así: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Bueno, la buena noticia es que ahora Pablo estaba ansioso de compartir con todos los que escucharan que era su justicia, o sea, la justicia de Dios, que ahora estaba disponible para toda la humanidad, y que la recibimos no por las obras ni por mérito propio, sino por la fe en Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Y lo repite vez tras vez, y nosotros necesitamos repetir esto, porque para que una verdad sea grabada necesita ser repetida 21, 22 veces, para que nuestra mente lo capte, que eso es la verdad. A causa de la cruz del Calvario, Dios puede declarar justos a los pecadores y seguir siendo justo a la vista del universo. Satanás no puede señalar a Dios con ningún dedo acusador, porque el cielo ha hecho el sacrificio supremo. Satanás había acusado a Dios de pedirle a la raza humana más de lo que estaba dispuesto a dar, pero la cruz refuta esta afirmación. Es probable que Satanás esperara que Dios destruyera al mundo después de haber pecado, pero en vez de eso, Dios envió a Jesús para salvarlo. ¿Qué nos dice esto sobre el carácter de Dios? ¿Cómo debiera impactar en nuestro modo de vida el hecho de conocer su carácter? Vayamos ahora a un versículo que a veces es mal interpretado y quitado del contexto en el mundo protestante, que lo leímos al comienzo del programa. Romanos 3:28. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pregunto, ¿significa esto que no estamos obligados a obedecer la ley, aunque la ley no nos salve? En el contexto histórico, en Romanos 3:28, Pablo habla de la ley en el sentido amplio del sistema del judaísmo. Sin importar cuánto se esmerara un judío para intentar vivir bajo este sistema, este no podía ser justificado si no aceptaba a Jesús como el Mesías. O sea, la conclusión de Romanos 3:28 que Pablo hace es de que la ley de la fe excluye la jactancia. Si un hombre es justificado por sus propias acciones, puede jactarse de ello. Pero cuando es justificado porque Jesús es el objeto de su fe, entonces el crédito indudablemente pertenece a Dios, que justificó al pecador. Elena y Juárez dan una interesante respuesta a la pregunta: ¿qué es la justificación por la fe? Ella escribió: es la obra de Dios

sea perfectamente reproducido por su pueblo, vendrá Él entonces a buscarlos como suyos. Dios nos ayude a reflejar su carácter, porque esa gloria que ilumina al mundo no es otra cosa sino la justicia de Cristo reflejada en sus seguidores. Yo lo necesito. Todos lo necesitamos. Dios tendrá un pueblo tal. ¿Y sabes cómo identifica ese pueblo? Aquellos que tienen la fe de Jesús, que han aceptado la justificación por la fe, porque dice, aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Creen en Jesús? ¿Le aman? Le aman tanto que son capaces de obedecerle. Dios tendrá un pueblo, no te engañes. Hoy hay miles que dicen ser el pueblo de Dios. Pero Dios reconoce a aquellos que tienen grabado en sus mentes y en su corazón sus sagrados principios, que no vivirán en discordancia, no vivirán en infracción de la ley, sino que habrán sido perdonados y justificados por Jesús, aceptado el regalo de la salvación, y ahora se gozan en vivir una vida de obediencia. Ellos estarán para siempre en el reino de los cielos. Isaías los vio en la tierra renovada. Ese es tu destino, ese es tu destino, y ese es mi destino, amigo y amiga. Dios nos ayude. Acompáñame en oración, y que esta semana sea una semana de muchas bendiciones, que podamos vivir y tener la seguridad de ser justificados por Jesús. Padre Celestial, gracias por este mensaje que es el corazón mismo de tu palabra. El Evangelio tal como está en Jesús, queremos aceptarlo, queremos practicarlo y vivirlo, para invitar a otros también, que están totalmente perdidos, que acepten el único medio de ser salvos, la sangre de Jesús, aceptada por fe. Bendícenos. Sabemos que lo harás, y ayúdanos a hacer de tu palabra nuestra guía cada día, y estar afirmados nuestros pies en la teología correcta y en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, los actos de obediencia no tienen poder para justificar, pero tienen efectos positivos de reivindicar la autenticidad de la fe de una persona y la declaración del perdón de Dios. Bueno, llegó el momento de despedirnos y es todo el tiempo que tenemos por hoy, que ha avanzado muy rápido. Espero que hayas captado la profundidad de este mensaje y te invito a seguir estudiando estos mensajes que titulamos Lecciones de Vida. Invita a otros para que los sintonicen. Y espero que este programa de hoy haya traído un rayo más de luz, de esperanza a tu vida. Dios te bendiga. Y recuerda, tú eres muy precioso para Jesús. Tú vales mucho para Él. Mira el precio que pagó por ti, indicándote que Él te ama más de lo que puedes imaginar.